empieza en Jujuy, está grabando ya. Empieza en Jujuy y le pasó a mi hermana. Cuando era ella tenía 4 años. Y se le había aparecido un duende en una chacra. Y ese duende le invitaba a jugar. Dice que el duende, mi hermana en realidad no quería, y el duende le empezaba a patear, arrastrándola, que vaya a jugar con ella. Y entonces ella empezó a gritar, mi hermano, mi sobrino, digo, mis primos, fueron corriendo a ver la vez que había pasado. Y cuando llegó ella estaba llorando y nadie nada más. Y dice mi mamá que cuenta esa que ese duende aparece como que las mujeres abortaban a los hijos y lo enterraban ahí. Y ese duende aparece. Esa historia así, me contaron. El duende está enamorado, sombrero aludo de le bailar. Corta sus manos de plomo, las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de lana, virita, te voy a acariciar.